aprende de sus errores y él de los tuyos. Y tal vez en un futuro sean sus mejores amigos. Danza, danza, danza, danza, danza con el amor. Da gracias a la vida, feliz al corazón. Canta, canta, canta, niña, canta al ruiseñor. Escribe bellas melodías, que en ti está Dios. Ahora todos a bailar. Saca a tu ser querido, abrazarse y a bailar, recordando los bellos momentos, recordando aquellos días. Solo pensar, no es necesario hablar, solo recordemos los mejores momentos, tal vez de miles de horas, tenemos 3 minutos, me interesa, pero esos 3 minutos serán manantiales de esperanza, por eso bailen. A danzar a la vida, a cantarle al amor. Danza, danza, danza, niña, danza al corazón. Canta, canta, canta, niña, canta al amor y verán que con los años, feliz el corazón. Los años serán días y los días segundos del amor. La la la la la la la la, canta el corazón. Bailen, baile, bailen, recuerden el amor. ¿Baila, doña Herminia? Sí, joven. Bueno, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Valsecito del corazón, valsecito del amor. Y todos en el pueblo bailan, recordando los buenos momentos, brindando por la vida, felices. Felices en el pueblo y bailan con el amor. Brindemos por la vida.